Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Les cuento que ahora llueve intensamente aquí en la ciudad de San Carlos. Realmente estamos mirando por la ventana con Miguel Ángel Chávez, el Indio Chávez para todos, el alcalde de la ciudad de San Carlos. Y llueve, creo que no para. Me decía Miguel esta mañana, Cisneros decía que no llovía. Vamos a hablar con Cisneros, le vamos a mandar un videito. Bueno, estamos aquí en la ciudad de San Carlos porque obviamente hemos venido a hablar con Miguel sobre cómo está el funcionamiento, de lo que queda por hacer hasta que llegue el 27, cuando se haga el cambio aquí en el municipio. Hemos estado tratando de averiguar también, a ver, entre el secreto, les digo, de chusmear un poquito, si sabe algo de quiénes vienen y demás, obviamente no porque tenga contacto, sino porque San Carlos es pequeño. Y algunos datos tenemos, obviamente, off the record, pero Miguel no larga mucho prenda, no larga mucho prenda. Bueno, más allá de la chanza, Miguel, gracias por recibirnos. Hemos hablado un buen rato fuera de micrófono. Hay una situación que se repite tanto a nivel de lo que es Punta del Este como aquí en la ciudad de San Carlos, por ejemplo, las aglomeraciones los fines de semana, los parques que si bien aquí están cerrados y las plazas donde también lo que son la parte de los juegos están encintados, aún así hay mucha gente que se aglomera allí los fines de semana y es lo que a nivel del municipio les ha estado dando trabajo. Sí, hola, buenos días. Buen día, Miguel. Ya Eduardo, Ricardo. Armada, y buen día, y a la audiencia, ¿verdad? Buen día es un decir porque, como decía ella, llueve en San Carlos ahora. Uh-huh. Y bueno, tenemos la preocupación, estábamos hablando con Karina recién, fuera de micrófono, que la preocupación de las autoridades, no solo municipales y policiales también, de conglomerado de personas en los días lindos, en lo que es en las plazas públicas, en la Plaza 19 de Abril, como en la Plaza del Centro, y sobre todo en Parque San Carlos, donde alrededor de 200 personas, o algo más tal vez. Y bueno, es una preocupación, como les decía, porque es como que no hay conciencia, vamos a decir así, de que esto está avanzando. Y bueno, en el caso de la policía, trata de disuadir conversando con las personas para que se retiren, que no se amontonen, y bueno, y en muchos de los casos se toma conciencia, se ve, y hay gente que se retira o se expande un poco más, pero no en todos los casos es así. Y bueno, estamos preocupados porque se viene el verano, se viene la calor, y esto se sabe que va a venir algo de gente. Si bien las fronteras van a estar cerradas, como dice el gobierno, pero gente va a venir igual. Y bueno, vamos a ver qué nos depara más adelante esto, ¿verdad? Para cerrar este tema, Miguel, ¿se han tomado algunas precauciones para este fin de semana largo aquí también? Sí, lo conversábamos con el comisario de la seccional segunda acá, con Silva, y él me cuestionó por teléfono para ver qué se podía hacer. Bueno, creo que vamos a tomar la medida el viernes, tal vez, de cerrar el Parque San Carlos, poner una cinta para que las personas sepan que está cerrado. Y bueno, y no sé, las plazas públicas o los juegos infantiles, que en los que hay, que es donde se amontona más gente, la parte esa con los niños, creo que también vamos a tener que tomar alguna medida al respecto. En la Plaza Artigas los juegos están cerrados, en la de la 19 de abril no, en la Plaza 19 de abril. En la Plaza Artigas sí, porque se estaban colocando y se estaban pintando, se estaba en reparación todavía, pero ya estaban habilitados, sí. Bien, después veremos si Jorge y Ricardo amplían sobre este tema, pero Miguel, yo te decía también, o la consulta también fuera de micrófonos, veníamos también hablando de otros temas que hemos ido abordando aquí desde el municipio de San Carlos con respecto a lo que ha sido la entrega de canastas, la entrega de viandas, cómo vienen trabajando, ustedes van a estar llegando hasta el 27 con el mismo sistema, ha aumentado la gente que de entrega, de que ustedes se le entregan la vianda, ha disminuido. Bien, el tema de decir de la canasta y de la vianda, en el tema de las viandas ha habido una pequeña baja de personas que han ido a retirar, la verdad. Digo, se ve que ya en parte habrán mejorado su situación económica, y bueno, han dejado algunas, de 1.200, creo que se ha venido a 850, casi 900, ha bajado. Y lo que sí está en su totalidad son las canastas. Las canastas, sí, tanto la de adulto mayor como la canasta de que reparte el municipio. Esa sigue vigente, sí, como tú decías, hasta nosotros vamos a estar entregando todo hasta el 27 de noviembre que estamos acá. ¿Cómo está la infraestructura del municipio? ¿Con cuántos funcionarios están trabajando? ¿Se restablecieron todos? ¿Aún hay algunos con las licencias? Bueno, sí, en relacionamiento al funcionamiento, seguía por la resolución que había enviado el intendente en su momento para cuando la pandemia. Y bueno, el municipio tal vez esté trabajando con un 40% de funcionamiento, de funcionarios. Y siguen en las personas que tienen certificados médicos a esas, siguen en eso. Y bueno, pero hay ahora una resolución que llegó al municipio, que a todos los municipios, que a partir del 3 de noviembre tienen que presentarse a trabajar, no los que tienen certificado médico, ¿verdad? Todos los que siguen en esa situación seguirán en eso, ¿verdad? Pero sí, el resto tiene que hacer este acto de presencia y, bueno, esperamos que sea la gran mayoría los que puedan venir a presentarse a trabajar para el mejor funcionamiento de los municipios. Bien, Miguel. Yendo un poquito más lejos hacia el Balneario Buenos Aires, el Centro Cultural que está funcionando allí, que hablábamos también fuera de micrófonos, hay actividades que ya se están realizando. También hay mucha iniciativa de los vecinos, vecinos que hay que controlar, me decía, porque en realidad tienen iniciativa, pero a veces hay que respetar este protocolo. Desde lo que es el municipio, ¿qué apoyo se le da al Centro Cultural allí? Bueno, desde el municipio, es claro el funcionamiento con las personas que allí trabajan, ¿verdad? Que en su momento responden al municipio y eso. Y el municipio colabora con todo lo que es material y la presencia de profesores, y en el caso de los adultos mayores se colabora con los implementos que se usan. Y bueno, y lo otro, como tú me decías, la iniciativa de los vecinos es buena. En su parte, todos se ponen la camiseta del balneario y todos quieren colaborar, hacer. Y bueno, hay veces que se puede, hay veces que hay que tratar de que esto de, con el tema de la pandemia, lo de protocolo siga vigente, que no se espanta. Y bueno, hay vecinos que entienden, otros que más o menos, y bueno, pero en eso estamos. Digo, nos queda todavía 30 días y bueno, esperamos terminar de cumplir bien nuestra función. Ahora sí, Jorge, Ricardo, ustedes. Sí, Miguel. ¿Se ha avanzado ya en lo que tiene que ver con la transición rumbo al 27 de noviembre? Sí. Ya hemos estado conversando con el nuevo alcalde, que todavía hoy es concejal, el Carlos Pereira. Claro, claro. Y con su secretario, Carlos Giroldi. Ya han estado acá. Y bueno, hemos estado conversando de diferentes aspectos, y lo de la transición, digo, va a ser una cosa que es casi que nada, vamos a decir, en el sentido, porque Carlito Pereira es concejal, ha sido los 5 años. Seguro. Y está más que enterado de todo el funcionamiento del municipio, ¿verdad? Bien. Digo, va a ser una cosa de mutuo acuerdo. Bien. ¿Algo que estuviese en ejecución y ustedes quieren dejar definido y terminado antes del 27 de noviembre? ¿Alguna acción social, alguna obra, algo? No, te diría que no, Jorge, porque ya venimos culminando, ya estamos fuera de tiempo también, de etapa de municipio, de gestión, y se alargó por esto de la pandemia. Seguro, bueno, seguro. Mayormente está casi todo culminado, te diría que está todo aplazado casi por esto, y en precaución por el tema protocolo y eso, y está stand-by. Estamos en una situación, vamos a decir, lenta de proceso, ¿verdad? Uh-huh. A propósito del cambio de autoridades, si bien es muy claro lo que usted dice, ¿no? Integran con el alcalde entrante el mismo cuerpo, son conocedores del paño, pero el municipio de San Carlos tiene una característica diferente a la de los otros. Tiene algunas direcciones. En ese sentido, ¿alguna persona que vaya a acompañar al nuevo alcalde también ha participado en algún encuentro de ese tipo o solamente el alcalde que asume? No, en el caso propio mío, digo, hemos conversado con solo el alcalde y el secretario político de él nada más. Ajá. Digo, en lo que se rumorea, digo, el equipo de él que sí. Se estaría formando, digo, no tengo información, digo, no puedo dar, digo, porque no me corresponde tampoco, ¿verdad? Ajá. Pero en este caso sé que él y varias personas del equipo que va a integrar al municipio, sí están recorriendo las distintas áreas de lo que es el municipio de San Carlos, presentándose como el nuevo alcalde y dando a conocer alguna pauta a los directores, ¿verdad? Bien. Miguel, gracias por esta charla, muy amable. Bueno, gracias Jorge y gracias Almada, y a la audiencia, por este momento. Y a Karina, por supuesto. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias por recibirnos siempre aquí tan amablemente. Y bueno, y hablar con nosotros. Les cuento a Jorge, Ricardo y Miguel, los dos estamos mirando por la ventana. Paró de llover, Miguel. Me parece que tanto hablamos de Cisneros que Cisneros dijo, no, paren la lluvia. Paren la lluvia porque Miguel le escuchó temprano que no llovió más. Ahora sí que cerramos este móvil. Gracias. Bueno, chao. Gracias a usted. Y bueno, ahora vamos a invitar a Karina con un té, un café o un chocolate, si quiere. Para pasar el tema de la lluvia. Dale, gracias. Bueno, las tortas fritas brillan por su ausencia, así que vamos con el chocolate. Cerramos, chao. Gracias. Frecuencia abierta.